Cuando el lazo de la huella, nostalgias de tiempo lento, entra a ceñirse en el alma con nostalgias y recuerdos. Desearía volverme brisa, pa' andar rápido y ir lejos, si la vida me prestara solo un segundo de tiempo. Regresaría hasta casa, entrar despacio en silencio. Regresaría hasta casa pa' poder robarte un beso. Cuando la fuerza del canto que emana del alma al pecho fluyen versos por la boca pa' fundirse con el pueblo. Desearía ser melodía que toque tu sentimiento, si la vida me prestara solo un segundo de tiempo. Curaría las heridas, aquellas que arden por dentro. Curaría las heridas que en tu corazón he abierto. Cuando la noche me abraza con poncho de estrella y cielo, y el sueño mágico encanto se apodera de mi cuerpo, desearía volverme luna pa' alumbrar tu rostro bello. Si la vida me prestara solo un segundo de tiempo, el reloj retrocediera, ver mis errores defectos. El reloj retrocediera para arreglar algunos hechos. Este destino que arrastro con lo malo y con lo bueno, que tanto me da y me quita, quisiera que junto andemos. Desearía ser tu sombra pa' estar en cada momento. Si la vida me prestara solo un segundo de tiempo, te diría por siempre vida que eres la mujer que sueño. Te diría por siempre vida cuánto te extraño y te quiero.